Sí, señores, estamos otra vez en la sintonía de Radio La Voz de la Experiencia de la, de la cadena del bate. Pues sí, señoras, estáis en la sintonía de Radio La Voz de la Experiencia de la cadena, insisto, del bate. Eso, niños y niñas, estáis en la sintonía de Radio La Voz de la Experiencia de la cadena del bate. ¡Del bate! Eso, orangutanes y simios de diversas etimologías. No, familias. Vamos a hablar en serio y bien de diferentes familias. Como ya vais a ser humanos, también estáis invitados a oír los programas de Carretera Sin Fin por vía de el que suscribe, Jaime Jimmy on the Road, y el que tengo delante, Álvaro, alias el Fidel. El violinista. El Fidel, Fidel Castro. No necesitas. Marihuana Cansina, sí. Ya veríamos. Bueno, pero esto es simplemente el inicio de otro sí, programa. Sí, estamos haciendo que vamos... ejercicios de volúmenes. Ahí está. Y bueno, medio hablando en serio y empezando ya la actividad neuronal por nuestra parte. Sí, vamos a empezar con la tonta. Vamos, y como habéis oído, estáis todos invitados a escucharnos y participar. Así que envía cadena del bate con los correos, los chats y todos estos rollos y los foros. Seguimos en contacto. Este ya va avanzando, ya vamos a por el séptimo. Y en esta ocasión nos encontramos con el tema de que solitos estamos, Álvaro. Pues sí, hoy sin la participación del Emilio... Y el no Pepe, sé, y el Pepe día, aquí las dos bandas, las cuatro bandas. El otro día estábamos a cuatro patas en la mesa. Las cuatro patas de un banco, como decía el Pepe. ¿De qué es papá? Bueno, pero y luego la exhibición que hizo ahí delante con... Joder, la tocada de polla. Joder, la vecina se quedaría flipada. Mira, se ajustó el pantalón de una manera, pues eso, tal que describir. Cuando haya webcam, ya decimos que cuando la tecnología vaya avanzando en estos programas. Hoy hay un fondo de chicharra, pero que hemos descubierto que como es la mesa, según la posición que tenga y el día que haga, y etcétera, etcétera, pues tampoco vamos a volvernos locos, así que hemos atacado este programa con ese molesto ruido de fondo, pero bueno. Sí, Es más inapreciable una vez construido el programa en el sentido de grabado. Hostia, pues ha desaparecido. Se ha quitado. Era la puta tele. ¿Qué has hecho pues ahí? No lo sé. Tenías encendida la tele, colega. Encender la tele para ver el... Ah, pues déjalo encendido, tío. Ahora se ha ido el sonido, tío, tal y como estaba. Déjalo así, a mí no me molesta. Deja el baloncesto. Así se... Ahí. Ah, bueno, estamos viendo ya el menú de las grabaciones. Claro, efectivamente, que eso era vital. Bueno, volviendo a lo inicial, que estáis todos invitados, invitadas, los babies y niños también, porque aquí eso de la edad, porque es un fraude, ¿eh? Dicen, vamos a procurar que a las horas en las que hay niños, la televisión, esto, lo otro, y luego ves lo mismo. Buah, vaya cada, mierda. Cada vez más, más. No corrupto ni. Me refiero al sentido de que a un niño, pues joder, dale cosas positivas. No le des la realidad de lo que se va a encontrar 10, 12, 15 años después, ¿no? Entonces, yo lo que veo que se cuenta muchas cosas y no se hace nada. Entonces, nosotros aquí no presumimos de hacer. Aquí está todo el mundo invitado, porque además aquí no delinquimos en ofender, porque cuando decimos es lo que pensamos. Y joder, el pensamiento para eso existe. Oye, y escucha una cosa, que si alguno se siente ofendido, pues de verdad que lo siento. Si a mí... No, pues yo según la ofensa, si es una gilipollez de cabeza, de forma suya de pensar, que no coincide con la mía y la veo de una manera que no, pues yo no me tengo por qué disculpar. No, por eso te digo, porque que yo... Que le den por el culo. Yo, si yo digo, por ejemplo, pues el guitarrista de tal grupo es una puta mierda de guitarrista. No, y lo, pues lo, le y los estoy temas, hiriendo. Y los temas que hablamos... Le estoy hiriendo porque se joda. Va a salirle. Pues si lo que es, yo creo si es eso. Guitarrista y vive de eso, le dirán bueno y malo, y claro. Igual que a nosotros. Y si esto no es buscar, esto es estar en estado natural. ¿Y a él no le gusta nuestro programa? Pues que lo diga. Pues que le den por el culo. Y que le den por el culo, correcto. Está, tocando sí. la guitarra y a nosotros que nos den por el culo, así es nuestro programa. Aquí no, precisamente no hablamos de cosas que de músicos descalificando. Normalmente lo que atentamos es porque nos gusta y solemos hablar de lo. Hablamos de otros temas que hablamos, de la vida que nos rodea. Pues ahí tenemos nuestro punto de opinión, cada uno piensa de una manera y respetamos, pero decimos lo que pensamos. Bueno, vamos con música y vamos a machete. Es, ¿no? Que ya hicimos un comentario hace ya algún tiempo que íbamos a decir que bueno, que si alguno de los oyentes tiene un grupo o alguno de los dementes de quiere que o... pues eso, pues que nos mande maquetas, ya daremos una dirección de correo electrónico, cuidadín. Y también tenemos la idea de que haya un teléfono abierto, pero bueno, todo esto irá avanzando. Imagino que ya oyendo este programa igual ya está claro. Operativo, ¿eh? Iro preparando así maquetas como... y cosas que vamos a hacer una criba de cojones. En la página web también están las últimas noticias, pues ahí tendréis. Oye, me he dado cuenta, eso que suena de papa es que estoy con la puta uña así, en plan Robert De Niro. Y eso lo que suele y estar suena, reverberando. Y suena como si estuviera andando al micro. Vamos, manos quietas, esposado para atrás. Bueno, atacamos música, Álvaro. Bueno, venga, vamos a ver, ¿con qué abrimos el programa, aparte bueno, de esa medio sí, cuña que nunca llegaremos a hacer? No, pues eso es un día de tú y yo montar eso con el Cencerro Blanco, que ya es la sintonía oficial de entrada. Sí, esa es la música de fondo del Cencerro Blanco. Un grupo que claro. Yo siempre digo lo que hay, pero de este no digo nada más que Cencerro Blanco. Y construiremos una sintonía más divertida, si cabe, pero llevará su tiempo, porque esto es como somos, no hay prisa para nada. Carretera sin fin. Ahí estamos. ¿Para qué más? Atacamos con un grupo que empezó en los años 90. Son los Cazadores de Cabezas de Kentucky, los Kentucky Headhunters. Y esta banda, en su primer trabajo, presumían de tener unos 250 temas preparados, o sea, material para hacer 80 discos seguidos. Qué brutos. Pero no es mentira. Lo que pasa es que han llevado su pausa. Han grabado pues una media de cada dos años. Vamos, empezaron en el año 91 con ese Picking on the Nashville, un pedazo de disco que rompió todas las mentes de los estándares del country, porque este grupo entra, digamos, dentro del panorama de listas del Billboard en el apartado country. Pero son salvajes como se denominan, Cazadores de Cabezas de Kentucky, y aquí está este pedazo de versión de su último disco, que se titula igual, de ese tema de Luther Dixon, el Big Boss Man. No, este no has elegido. El primero te he dicho, man. No has elegido el Big Boss Man. ¿Cuál has preparado? Ah, bueno, no, vale, pues sí. Sí, es tan sencillo como variar el mando. Efectivamente. Es como, ¿os acordáis cuando era en vinilo? Que pues había vamos. Que quitarla todo y tal. Nada. La naturaleza lo dice. Big Boss Man, aquí estamos preparados. Álvaro y el Jimmy. Can't you hear me? Bueno, Big Boss Man, qué brutalidad de tema. Sí, pero los Kentucky Headhunters estos, ¿de dónde son? Por qué compactos de son. ¿De dónde pueden ser? Los Kentucky Headhunters de colada. De Alabama. No, sí, son de Kentucky. Joder, macho. Y hay una vasca, pues, muy curiosa. Hay dos hermanos y han grabado luego en solitario, se han separado, han colaborado. Vale. Son músicos, que es lo que decía antes, esos 250 temas no era tirarse el rollo, o sea que luego han ido elaborando en diferente medida. Me imagino que habrán desechado cantidad de material para no seleccionar. Es que, por ejemplo, no, pero este último disco, por ejemplo, todos son versiones. No, hablo que, claro, cuando presentan tres, algo ya... Tres temas de Hank Williams Senior, hay una versión de los Beatles, otra del Like a Rolling Stone del Bob Dylan, o sea... Ajá. Brutal, pero con ese sonido que ya es peculiar de ellos. O sea, y mamando de las fuentes. Sí, hombre, como todos los buenos. Efectivamente. Luego hablaremos más cosas de esas, de música con entresijos. Bueno, sí, luego. Porque... Sí, porque hay músicos, musiquillos, musiquillitos. No, es que antes estábamos hablando de que yo estoy realmente... Este programa pues seguirá, calculo, porque hoy por hoy todavía estamos en el séptimo programa y estoy a ver si Pepe y yo nos encontramos y le paso ya material. O sea, que hablamos ya de que empezamos a hacer esto hace 3 meses. Lo mismo cuando estáis oyendo esto, ya se ha puesto un montón de material antes. Pero sí, claro, pero me refiero, estamos hablando, en tiempo real. Sí, porque era con su orden consecutivamente lógico: 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero me refiero más al aspecto de que cuando se oiga esto, pues eso, porque la idea sería que suene cada semana pues el programa como era habitualmente antes. Pero bueno, igual al Pepe le dan esas venas de poner 8 seguidos. Pero eso, en los inicios me imagino que llevará ese ritmo. Entonces, dentro de esa historia, se me ha ido la pinza, pero no la recupero. Estamos hablando del tema de los músicos y tal. Y te voy a decir que ya, igual dentro de cuando se oiga, ya no se oye ese anuncio. Pero llevo un bombardeo visual de estar viendo la televisión y anuncios por aquí, anuncios por allá. Y a cagar zapi para quitarte anuncios y ver otra cosa. Viendo la televisión, te están bombardeando con un anuncio de Telefónica de que te compres el Movistar no sé qué, con no sé cuántos. Y tienes la gran suerte de tener la primicia del material nuevo de La Oreja de Van Gogh. Eso es una primicia. Y yo personalmente, pues un grupo que llevará 10 años, sí, porque me recuerdo, estaba en una obra cuando empezaba yo en este rollo en el que me encuentro ahora. Y oyendo en Radio 3 un grupo nuevo, Nobel, que sacaban y tal, y en un aspecto de tesituras de sonido, pues que es una amalgama muy grande, que es el pop rock. Y bueno, y luego ya sigues oyendo durante estos 10 años, porque al final siempre oyes, y aunque no quieras, lo oyes. Vas en el coche de otro y tienes la radio y te lo tragas. Está claro. Y en los 40 lo han ido machacando, y en los otros. Y... Con lo cual ha cogido su familia, su punto de fama y de considerados pues buenos artistas. Han ido grabando disco tras disco, con lo cual también esa consideración en el panorama musical refleja algo. Pero vamos, dentro de mi punto de vista, en tesituras pop rock puede haber 40 o 50 grupos en España de muchísimo mejor ideas, frescura y sonido, fuerza y tal, y en ese mismo concepto musical que ellos. Efectivamente. Pero ya que se vendan ese punto con él para vender, porque eso es para vender. Sí, ¿no? Porque alguno será sobrino de la prima, de la nuera, del cuñado. De la manera de que personalmente pienso que es un grupo mediocre. A tomar por culo. Ya, oye, este ya es mi sobrino. Que o sea, no es que me guste o no me guste, o a ti te gusta, al otro no. O sea, dentro de que si hablamos de música en serio, como tú eres músico, colega, es un grupo mediocre. Pero muy mediocre. Así que. Muy mediocre. Ya hemos apuntado al primer grupo desde la cadena del váter por parte nuestra. Así no, iba a haber más. Carretera sin fin, sin perdón. La Oreja de Van Gogh, no. Le ponemos 3 orejas. Le quitamos 3 orejas. Ahí va mi móvil, colega. No, lo dito. Vaya, vaya, suena alto, ¿eh? Eso es como curro con sonido de hippie. Pues o lo coges o lo cortas. No, sí, para ahora, pero sí da igual. Bueno, dentro de el... Vamos con otro pedazo de guitarrista. Este señor, ahora se paró. Ya, un guitarrista que ha estado con Charlie Daniels pues en más de una década, en sus inicios. Es su gran amigo Tommy Crane, que hace un año grabó este disco... que es una verdadera joya del que le guste el power rock blues, o sea, ese rock blues fuerte, ese sonido de blues pero con esa guitarra particular del que estuvo más de una década con Charlie Daniels, y aquí de este nuevo trabajo y último con su banda, los Crosstown All Stars, un pedazo de tema que es el Mojo Men del siglo XXI, 21st Century Mojo Men. They have a fortune too. The gypsy little calms down. Said they were too hard to hold. That baby child you care really make my blood run cold. They got a mojo moving through his veins, voodoo in his soul. Yes, it's true. Every single word I'm telling you, took one look at me, she felt stone cold dead. The gypsy woman closed her eyes and then she bowed her head. That was when she realized the truth of what she said. It was true. Every single word I'm telling you. We'll be right back. got my John the Conqueror down the fucking you. Baby, I'm built for comfort, ain't built for speed. You know I'm built for comfort, ain't built for speed. Y otra gloria bendita, ¿eh? Tom Crane y sus Crosstown All Stars en esa actualización del Mojo, del Mojo Men. Este era un otro pedazo tempo de boogie, medio, tempo, joder. Bueno, pues la curiosidad, la llamada esa que tenía en mi móvil, porque aquí todavía no está operativo el que vamos a andar de servicio. Los comentarios para, son en tiempo real, para, aunque el programa lo estáis oyendo a tiempo de, pasado. Para los dementes, pero esto era llamada particular. Pero vamos, como es un colega, es y curiosidades de la vida, encaja con lo que estábamos hablando. Antes hemos puesto a parir a un grupo, bueno, a parir, hemos hecho un comentario que a mí pues me parecen mediocres y la publicidad que se vierte respecto a ellos me parece ya demencial. O sea, que lo pone la tele y lo ves en cada 10 anuncios, uno en cada cadena, indistintamente. O sea, mucha pasta y no sé, pues el que... claro que gusta, para allá estamos. O sea, aquí queremos verter un tipo de música que es el rock y el aspecto tradicional al otro lado de la frontera, que es encima en nuestro idioma, en español, que es el rollo Tex-Mex, México fronterizo, norteñas y todas estas historias del señor Álvaro. De todo, aquí con letras de la vida, de todo, que enseñan, sí, al que no que... sabe, si ponéis atención, muchas cosas que esto es imposible, lo veréis en vuestro transcurso del vivir. Efectivamente. Y entonces la llamada de Kiko es coincidente, porque me ha llamado y, joder, Jaime, tal. Ayer estuve. Es un buen amigo. Y me ha hablado que ayer estuvo en un concierto. Y por lo contrario, de igual manera que ponemos uno en el disparadero, el fantasma de la puerta otra vez. A ver quién entra. O quién sale. O quién sale. Ya sabemos. Si estamos en casa de la regenta. ¿No? De la regenta, ahí estamos. Ahí estamos con mis niñas, los consentidos. Qué cachondeo el otro día. Ay, qué risa. No, si esto sube como la espuma. Tenemos momentos realmente inspirados, sí. Bueno, pues la llamada del Kiko era... quería comentar que ayer estuvo en un concierto viendo a un grupo que sí conozco. Bueno, hay que decir que el Kiko es un colega antiguo también de la cadena. De su hermano JP también. Eso, Y me hacía referencia a que ayer estuve viendo un concierto de un grupo que sí conozco, pero tampoco he seguido particularmente, pero desde el primer punto que los oí hace pues más años todavía que 10 años. Estos tienen ya 15 años a sus espaldas. Y es un grupo de blues, los... Del Tonos. Son de Santander y han tenido además una movida con la discográfica en su tiempo de cojones, estuvieron sin grabar, por eso boicoteados por la discográfica, pero músicos que en directo dan todo de sí. Y curiosamente, ya para rematar la faena, me ha dicho el Kiko y Jaime, hicieron una versión de John Cougar, otra de el Steve Irley y otra de los Kentucky Headhunters. Digo, mira qué puta casualidad. Tío, que nos acabamos abierto, de poner, macho. Hemos abierto hoy con ellos. Bueno, eso dice que la espiral está loca. O sea que el círculo concéntrico va subiendo y nosotros también. Así que después ya del Tom Crane, pues yo ya cierro mi ciclo y vamos a pasar un poco al ámbito tejano del mexicano. Bueno, yo lo de México lo veo siempre, por eso digo a veces tejano. Sí, no, bueno, es mexicano, la verdad es que es mexicano. Pero bueno, tiene muchas connotaciones con lo que se hacía en Texas y de hecho, pues el Tex-Mex, que es lo que básicamente nos ha movido a mí, me ha movido a pasar, a investigar al otro lado, a pasar el río Bravo y a pasar la frontera y tal, pues ha sido el Tex-Mex, el sonido auténtico del Valle de San Antonio, Texas. ¿Y esto que vas a poner ahora? Pues ahora es una banda de sabor sureño, pero ese punto garajero, macarra, cojonudo. Y son una banda llamada Screaming Cheetah Willis. Y por lo que veo, te has puesto uno que no era el que quería, pero bueno, da igual. ¿Cuál? No, no, sí, no, cuál. Genial. No, da igual, porque era una versión. Aquí oímos uno realmente de la vasca. Aquí está la banda de Mike Farris, los Screaming Cheetah Willis y este 25 millas. Así que On the Road, carretera sin fin, cadena del váter, Screaming Cheetah Willis. Thank you, muchas thank you. Como habréis apreciado, era un directo, pero de los de verdad. Joder, pues con sí, los sonidos raros. Los puñeteros móviles. Bueno, cambio de tercio, así que vamos a pasar el Río Grande al otro lado, ¿no? Pues sí, vamos a... Ya os dije en el programa anterior, o en la entrega anterior, que iba a dedicar aproximadamente este programa pues a mujeres. Te atreviste mucho el otro día. Sí, sí. El otro día dije que iba a ensalzar la figura de la mujer. Y bueno, pues sí, voy a poner a una tía muy, pero que muy, muy, muy bragada. Y un tema también, pues eso, pues que ensalza tanto el sufrimiento de la mujer como de, pues eso, pues su idiosincrasia, se puede decir, o su forma de ser, ¿no? Y esta mujer es que lo dice de una manera muy cruda, muy, muy real. Y bueno, pues a ver si lo entendemos. Bueno, eso. Venga, ahí le va, a ver si os cuadra cómo va esto. Tú ya no mandas en mí. Me peine como me peine, ya no me peino pa' ti. ¿Cuándo estaremos mi vida como los pies del Señor? El uno encima del otro y un clavito entre los dos. Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me trae, arrastrada por tu amor. Como si fuera un calcetín, ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor. Me pisa todo el día, en el suelo me trae, arrastrada por tu amor, ay, ay, ay, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Ay, amor, ay, eso soy yo para ti. Ay, cosita, súrceme mi agujerito, suavecito. Mi lita, mi agujita, mi alfejito, mi huevito, mi aguacatito, mi pechuguito, mi tomatito. Súlteme así. Ah, ah, ah. Suavecito, así. Ah. Así que como un calcetín. Bueno, pues así se decía la pobre mujer que... Que me tratas como un calcetín y tírame cuando esté rota. Y en fin, ahí estaba la queja de esta mujer que empieza diciendo eso. A ver cómo nos vemos como los pies del Señor. Pues hay una cosa, uno encima del otro y un clavito entre los dos. Para hablar un poco al respecto de esta historia. ¿Qué digo del aspecto este que ya hay ley por medio? Hay más contacto, digamos, policial, control a este tipo de cosas, lo de los maltratos en, la, sí, bueno, en las relaciones y tal, de matrimonio. Siempre ha habido, yo creo que antes estaba más silenciado y empezaba a salir casos. Sí. Y salen muchos casos de gente muy mayor de aquí, españoles. Españoles, sí. Jubilados, sí. Pero luego en el otro, digamos, gran número de... Son sobre todo sudamericanos. Sudamericanos, básicamente. Y jóvenes. Sí. Pero jóvenes. Sí, sí, aquí. Se no, está es dando... que lo ha reflejado. Joder, chico. Se está dando con mucha frecuencia. Y yo creo que es eso, que es la educación recibida. No, no, claro, no. Tú eres herencia de lo que te han dado. En no, parte, no, luego sí, lo puedes dar un rigor de darle algún giro. Está claro, está claro. Que mira, lo, yo me acuerdo. Lo hablábamos antes. Esto, me parece que esta anécdota te la he contado y ahora la voy a contar aquí a toda la vasca. Cuando yo era bien jovencito, pero bien jovencito. Joder, en los años 60. Mi abuela, macho, íbamos al río, pues todos los primos, todos los sobrinos, todos los nietos, allí, pero la abuela encantada. La abuela encantada no, con... No, digo que me tenías que haber cortado, dicho, los 60, 50... No, te digo nada. Sí, hombre, no te digo nada. En los 60. Si me levanto, te rajo la garganta. En los 60. Entonces, verás, íbamos pues todos los nietos allí con la abuela a pasar los días y tal y igual. Y entonces, pues como éramos todos jovencillos, pues eso, pues 10, 12 años, 8, 10, 12 años, todos los primos, todos los nietos y tal, pues la abuela... Decía, venga, al río. El río estaba a 3 kilómetros. Nos montaba en una borrica que se llamaba Garbosa. La borrica Garbosa. Tenía una idiosincrasia aquella borrica que era demasiado. Bueno, Y allí vamos los nietos unos andando, otra vez, bájate tú, que ahora me toca a mí, y tal, y subíamos y tal y cual. Y verás, una de las bazas me tocó una prima mía, que por cierto se llama Piedad, me tocó delante de la borrica y yo detrás. La cambiaron de nombre después. No, yo detrás. Y entonces el serón de la borrica, lo que es la alforja esa que le ponen, pues era, coño, escocía. Yo iba con pantalones cortos y ella igual con falda, los dos espatarrados ahí encima de la borrica. Y joder, con el traquetreo de la borrica, pues iba ladeando para los lados. Pusiste y burrito. Y no burrito, sino que te dolía la esterilla del S, te hacía raspón. Y joder, engañas, y yo no hacía. Álvaro. Ella no hacía más que menear así, para un lado. Y digo que no me engañes, te estaba poniendo como un cencerro. Que no, coño. Que no, de verdad que no. La cuestión es que era por eso, era porque hacía dañita. El culeo del garbo de. A lo que voy de que el hombre domina a la mujer. Ya en aquella época tendríamos, pues eso, pues 8, 10, 12 años. Y plumplan, y para adelante, y para atrás, y no dejaba de moverse la mi prima. Y yo iba detrás, que ya no aguantaba más, pum, ¡pua! La metí una hostia y la tiré de la borrica. Y entonces empezó a llorar. ¡Ay, abuela, mira cómo me ha puesto el primo Álvaro que me ha puesto! Tal. Y entonces mi abuela, decía, ven hija, ven, no te preocupes, porque se metió una hostia de la borrica, cayó a saco al suelo. Con tuyo debió ser fino. Digo, cállate, Pipi de los cojones. Piedad, la llamamos Pipi, y la jodía que la llamáramos la Pipi. Iba con un burro, con un caballo. Con un caballo, no sé qué. Bueno, y la cuestión es que la metí una hostia que la tiré de la borrica y tal. Y entonces mi abuela, que es a lo que voy, a la frase, va y la dice a mi prima Piedad, macho. Ella, pues, con 10, 12 años. Sí. Dice, mira... Dice, ven aquí, no te preocupes. Y ella llorando allí y tal y cual. Y entonces mi abuela dice, no te arrimes a ese borrico. La dice a ella, hablándola de mí. No te arrimes a ese borrico, porque ese borrico es un hombre. Y no sé por qué Dios, los ha hecho así. Cuando los hombres cumplen, dice, nos hacen a todos igual. Dice, pero cuando los hombres cumplen 8 o 10 años, dice, no sé por qué Dios les da una fuerza sobrenatural y no pueden. No pueden por la fuerza. O sea, que hasta esa edad son iguales. Hasta esa edad, eso, efectivamente. Tú juegas con una vecinita, con un vecinito, no sé qué tal, y juegas divinamente hasta esa edad. Pero a esa edad, tú ya notas que te estás poniendo potente y mandas. Y mandas no solo en la vecinita. Si tienes más vecinitos al lado, mandas en el vecinito, en el del tercero, bueno, ahí, la y tal y cual. De cada efectivamente. Pero voy a la filosofía de la abuela, macho. No, pero que la abuela hacía estaba convencida de que era así. Sí, no, ella lo asumía y la decía. Dice, lo que no has conseguido ahora, tienes que hablar con él y convencerle, porque a los hombres se los gana por la cabeza, decía. No, mi abuela, macho. Sí, a nivel genérico es que es así, porque dices... Sí, pero que me sorprendió la frase... No, aprendiste, qué cojones, con 8 años... Yo me quedé con aquello y no lo comprendía, pero claro, conforme pasó el tiempo y tal, yo decía, joder, mi abuela, la madre que me parió con el chiste. Mi abuela y la de la abuela de... Qué filosofía tenía, macho. De tantos nosotros, en el sentido que también es generacional, que esa mentalidad se ha ido abriendo, pero sigue realmente en su lógica. Porque efectivamente. No, efectivamente. O sea, la mujer tiene unas armas y los hombres tenemos otras. La mujer tiene unas armas, nosotros tenemos casi la fuerza bruta. Que la historia es el enfrentamiento, es absurdo y buscar. Porque también hay cosas que son un poco insultantes al aspecto de la mujer, que realmente la discriminación existe en los dos ámbitos, tanto el negativo como el positivo. O sea, también. También hay mujeres. La discriminación de decir, vamos a dar este puesto, porque esta noticia saltaba hace una semana o así, en investigación, este puesto es tuyo. Aunque haya un hombre más cualificado que tú, porque tiene que haber una plaza para ti, por ser mujer. Eso también lo hay. Entonces saltó la noticia al respecto de que una mujer que le daban, una investigadora con un nombre en este país, me parece una discriminación en el mismo ámbito que a la contraria, porque si hay una persona más capacitada que yo, pues ¿qué pasa a la persona? O sea, no por ser, o sea. Entonces, estamos jugando a cambiar las cosas en sentido natural, porque lo que tiene que haber es entendimiento, para que no use cada cual sus armas, porque la mujer a nivel intelectual nos puede destrozar. Totalmente. Ahora vamos a nivel genérico, que hay excepciones, que hay hombres que pueden ganar a mujeres en el ámbito intelectual y mujeres que pueden destrozarte no, un alfeñique a nivel físico. ¿Cómo? y mental. Hay mujeres que dominan a sus maridos y ves que la mujer es un guiñapillo no, de mujer digo, no, y el marido no, es un pedazo de armario. Que hay mujeres que compiten, por ejemplo, el atletismo de primer nivel, pues las marcas siempre, los hombres están por encima de las mujeres, ya. Pero cada vez se van acortando más. Tú ves unas lanzadoras de peso, colega, que te encuentras una mujer así, que te da una hostia y te desarma como un alfeñique, tío. Sí. Es a lo que voy, que hay excepciones, pero a nivel genérico, la mujer es más inteligente y el hombre es más fuerte que... Sí. Pero ¿para qué coño? La solución está en la armonía. Bueno, yo es que lo que creo es que la mujer es bastante más fuerte que el hombre, exceptuando la fuerza física. No, pero hablamos de todo, como macho, concepto de soportan fuerza. Mejor el pero, dolor. Álvaro, yo hablo de soportan mejor la soledad. El sufrimiento. Soportan mejor el sufrimiento, porque, la angustia. Pero eso es psicológico, eso es intelectual. Lo que tú me digas. Pero que digo que la fuerza bruta es lo único que donde estamos por delante. Sí, sí. Ahí, además, ahí la ganamos. Sí, sí, nos apoyan estudios antropológicos. En lo que estamos, en lo que estamos hablando no lo hablamos por hablar. No. Hay tesis de ensayos de antropología que dan esto, o sea, igual que yo, colega, cuando estuve en la cadena del Bate, ¿te acuerdas que estaba trabajando en una editorial? Ah, sí. Antropos, sí. Tenía especialización en antropología, entre otras cosas, en libros de ensayo, en la propia revista que tenía, en la publicidad, colega. La sí, no, pero yo no voy tan tan alejado, voy en un trato época, mucho más familiar, mucho más empecé así. Empecé a leer información al respecto de que antropológicamente la mujer ha cambiado. La mujer, o sea, a nivel del sexo, del follar, el poder del dominio antes era como los bichos, o sea, la mujer con cuatro patas y el hombre por detrás, racarró. Sí. Y la mujer, en cuanto le pudo manipular y darle la vuelta, que le mirara a los ojos y tal, todo ese avance a nivel óseo está estudiado de que ha evolucionado la mujer en estructura ósea, en la forma. Que sí, que sí. Por el hecho de follar. Entonces, ha dominado al hombre ya cuando lo tenía mirando. La mujer nos ha dominado en casi entonces, todo. Aquí lo que quede patente es eso, que el machismo de Álvaro es un machismo enseñado del que ha salido porque es un tío inteligente. Ahí estamos. Y yo soy el mediador de... No, pero te quiero decir que casi todas las grandes complicaciones de la historia de las grandes guerras... Los egipcios, los romanos, tal, siempre ha habido una mujer de por medio, macho. Sí, una mujer que ha mediatizado. Como catalizadora, además. Y bueno, en España, bueno, ya pa' qué te cuento, macho. Aquí la propia madre envenenaba a su propio hijo si es que el bastardo tenía posibilidades, y, o viceversa. Lo que da sentido a una nación que ahora no la están despendolando, pero los reyes católicos, entonces la que ponía los pantalones, además físicamente era ella. O sea, llevaba unos pantalones de esos de atrezo. El hecho es que hay un montón de cosas que se llaman Isabel II, canal de Isabel II, canal de tal, y no hay nada, o casi nada, yo no conozco nada, o por lo menos no se le ha dado publicidad, que algo se llame Fernando el Católico. Vamos, tal, que y mejor tal. Disculpa, o sea, que la que está la que mandaba era ella. Mejor disculpa respecto al otro día, que la está vertiendo Álvaro ahora mismo y los temas que está poniendo. No, realmente sí. Es una cosa que si tenemos un poco de sentido común hay que aceptar. Si unos hombres tienen unos genes que los llaman X y las mujeres sí. Claro. O sea, ni hablamos a nivel genético, pues hay unas diferenciaciones genéticas, que eso, por más que quieras, no lo vas a cambiar. No se puede cambiar. Y además eso, hay mujeres que le dicen al hombre, tú ves a tirar la basura. Y el tío, ya no es que el hombre salga de por sí y ir a tirar la basura, que puede se adelanta, ser una colaboración. Que se adelanta que se lo diga. Puede ser una colaboración, no, es que ella manda, y tú, ves a tirar la basura, tú, quita ese vaso de ahí, tú, quita esta tal, lo otro. Y el tío es que está totalmente ofuscado, digamos que eso es un maltrato psicológico de la mujer hacia el hombre. Porque hay mandones y mandonas. Y sí, totalmente. Pero por eso digo que la solución yo no la veo en más policía. No, la mujer se ha liberado mucho, se ha liberado muchísimo. Sí, no, joder, no, en Europa, vamos, en el mundo occidental. Y el hecho es que nosotros seguimos con pantalones, camisa y corbata. Y ellas, macho, que si falda larga, falda corta, falda con raja mini, falda mini, no sé cuánto. Nosotros, calzoncillos y camiseta. Ellas, que si bragar de no sé qué, bragar de no sé cuánto, con pantaloncito, que si tanga, tanga de no sé qué, tanga de no sé qué. nosotros, por eso te digo que independientemente de que tú no, te mires al espejo y digas coño, que son mentalidades, porque o sea, una mujer se pone un poquito así y atrae el olor a hembra, claro, y claro, el todos, reclamo en el metro vas sale lo bestia y te sale a todos, lo sea, animal que tenemos, a todo lo masculino que hay, claro, ahí lo enciende el perfume que y se coloca, y un tío se tal, pone un poco de marcar y ya lo miran los competidores mal, ellas de este es paquete, un mariconazo, es un no, no sé qué. Entonces, es mentalidad. Por eso digo que la solución realmente yo la veo en el acercamiento real de en la educación. Pero como esta clave tan claro, sencilla nunca la resultó nadie, porque aquí siempre interesa lo que sí, era dinero, pues seguimos en el mismo juego. Así que a jugar. Vamos a poner otra disculpa. Sí, no, esta es una disculpa. Esta es una hembra que ya te digo, son de las que se ha liberado. Y bueno, se ha liberado, quiero decir, que toda su vida la dedicaba a cantar. A la mujer, básicamente, y igual que los hombres hemos cantado muchas veces despreciar a la mujer, pues esta mujer canta para despreciar al hombre. No despreciarle, sino, digamos que darle ahora un... Ahora te toca a ti. Bueno, pues ahí os dejo, ahí os dejo con no un llegan, pecado muy grande. Invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar si pecas tú conmigo. Invítame a pecar, hazme que olvide penas. No me importa el lugar, llévame a donde quieras. Invítame a pecar, invítame o te invito. Quiero estar junto a ti, quiero sentir bonito. Invítame a pecar, invítame o te invito. Invítame a pecar, invítame o te invito. Joder, colega, estás inspiradillo para disculparte, ¿eh? Estoy sembrado, sí, efectivamente. Lo que estábamos hablando de que la mujer se ha liberado, de que hay algunas, la mayoría de ellas sufren, es verdad. Digamos, maltratos de algunas veces de los hombres, por eso, porque el hombre es la fuerza bruta. La fuerza bruta es la que nos hace dominar o poder a una mujer o a otro hombre que le notemos que es más si débil luego somos que nosotros. Más competitivo. Bueno, no, entre ellas también tela. No, entre ellas son la competitividad entre las mujeres es muy fuerte también. Bueno, que nos cuenten ellas la rivalidad, su opinión, porque sí, aquí no sí, hay no, ninguna que mujer, si aquella no tiene tetas, que si esa no tiene cuerpo, que si no se pinta bien, que si vaya vestido que lleva. En la carretera sin fin de momento no hay, pero es bueno, la hostia, ya, es la yo hostia. A la tele la traigo un día aquí para que dé su... No de leña. Tan ricamente. Pero que, no, realmente, yo creo que hablamos con un punto neutral, real, de que es así. O sea, es que, entonces, sí. Las pretensiones para que eso cambie a golpe de ley y de historias, pues yo lo veo un poco peligroso. Hombre, no, es que primero hay que cambiar los principios de la gente, la mentalidad de la gente y la educación. Pues ahí está, y eso empieza eso. En el colegio. Macho. Pero eso se llenan la boca todos los que, y estos que están ahora más todavía, porque esa es su gran espumosa rabia, como un puto perro de sí. Los malos, digo. Porque sí. Hay perros preciosos. Joder, el otro día, colega, vi uno de estos de presa y tal, que cuando entró en la vivienda... a hacer una movida de una salida de gases y tenía el perro, uno de estos de los que se comen a los niños, joder. Un pitbull de esos. Un... Sí, con cinta de esta, de embalar, colega, en los morros. Pues mira, colega, si un perro no percibe miedo de ti, por muy tal que sea, el perro al revés, tío, porque luego ya me lo encontré porque tuve que volver ya sin eso, pero claro, pues en el momento que lo vi, pero me di cuenta de ese detalle, lo acaricé, o sea, a mí me gustan los bichos. Sí, a mí también, mucho, mucho. Y más miedo me dan en otras condiciones de los nuestros. Son peligrosos. Pero, sí. No de temor, sino de que al loro. Bueno, pues eso, que estábamos hablando... digamos de diferentes lo que pensamos los hombres, o por lo menos aquí el Jimmy y yo, de ciertos tipos de mujeres y de hombres clásicos. Quiero decir que igual que esta mujer decía invítame a pecar o te invito, las hay que por cojones, pues eso, pues con 12, 14 años se casan pues con un tío de 50, valga la mala comparación. Y uno les da buena vida y otros lo que quieren es meter a topa hasta allí a la bestia y destrozan una chiquilla que puede ser una verdadera amante divinamente si se la enseña bien, pero si la enseña burradas y gilipolleces y a la bestia y tal, pues resulta que se viene abajo la pobrecilla. Entonces está, bueno, pues ahora voy a poner un tema, pues eso, que habla un poquito de que una tía, pues muy jovencita, se la encariñan por cojones porque dice que su madre... La casa con un señor, con un tío, con 14 años. Y que luego ya una noche se escapa y que hace su vida de bar en bar y que se con la boquita pintada y tal y empieza pues a vivir, efectivamente. Así que ahí os dejo ensalzando en este ciclo que cierro yo ya y damos paso al Jimmy. Así una vamos, de Smoke and Hookers. Una de, bueno, pues esta no, es de esta es de una mujer muy una chiquilla, lo que es una chiquilla. Que eso, que se ve... Sí, eso, se sus reacciones ambientarse, luego para pasarlo bien, y nada más por culo. Ahí está. Yeah. México. Sus ojos. lo has explicado, ¿eh? Ahí está. Te has disculpado porque has puesto varias vertientes de comportamiento. La pobre Tacha la teibolera que se pintaba la boquita porque su madre la casó con un señor. Así que el homenaje bueno, entre comillas, a las mujeres que has seleccionado es bastante interesante. Y lo que va a seguir después. Ahora damos paso. Bueno, sí, ahora cambiamos el tercio, subimos la frontera para arriba y nos vamos para el sur, como siempre. Jimmy on the Road en su vertiente un poquito más sureña. Pero vamos, yo cuando hicimos este experimento de mezclar, digamos, donde estás tú más seguidor y donde yo sigo muy seguidor. O sea, rock sureño y mexicano, sí. Con variedades miles, pero vamos, hablando así para que nos entendamos, un punto y otro punto. Realmente, como es una frontera la que nos separa, a la hora de la verdad, a nivel musical, la sensación particular mía es de que encaja de puta madre, tío. O sea, que no estamos dando saltos de cabras. No, montañesas. No, efectivamente, esto tiene una continuidad y tiene un porqué. No, el porqué cadena del váter. Claro, por ejemplo, eso. Yo acabo de poner este tema y tú ahora mismo. Sí, no, porque además pensamos de vez en cuando hacer un poquito así, alguna cosa curiosa. Yo, primero porque lo traía, pero segundo, encaja anillo al dedo. Así que lo que estaba antes comentando, que para mí la solución parte de eso, de un entendimiento y un respeto mutuo, pues quizás ahora podría poner que está por traerlo, pero no lo he traído. El último disco de Jesse Coulter, la mujer de Waylon Jennings, que falleció el año pasado. Waylon Jennings, el forajido de leyendas, uno de los líderes del movimiento de los años 70 de en el mundo dentro del country, de ese sonido y esas letras que hablaban de lo que no era hablando, pues de eso, la puta realidad de la otra vida. Otra institución, Waylon Jennings. Pues la mujer de Jesse Coulter llevaba 20 años sin grabar, ha grabado y pues podía ser un fiel ejemplo, un tema que viene donde sale el marido que todavía estaba en vida y este que voy a poner, los tres. Pero no, el que me ha traído es este, el último disco de Tony Joy White, este guitarrista de Pantanoso de Arkansas, y un tema que dado la nombre al... No, perdona, ya me estoy liando. El título del disco es Las Heroínas, The Reigns. Ah. Y está dedicado y va por las mujeres, con lo cual, pues aquí están Shelby Lynn, está Lucinda Williams, Michelle White, y vamos a poner un tema con Emmylou Harris, un pedazo de mujer que yo tuve la suerte de verla en directo en Victoria con el Sam Bass y compañía, los Nashville Ramblers. Con el José y el Peque. Vaya, es para escribir Memorias de África, pero en versión Viaja a Vitoria. Había que haberlo filmado aquello, ¿no? De verdad, primero por mí, luego por los tres. Pero bueno, yo te contaré ahora entre bastidores una anécdota que es simpatiquísima. Pero bueno, vamos con este dueto de Tony Joe White con Emmylou Harris, y para que veamos que el entendimiento entre dos, que son ante todo amigos y respeto, mujer y hombre, aquí está esta pedazo de canción dedicada a los que aullan: White Wolf Calling Me. There is a place high on a mountain, and the wind blows cool all the time. I like to go up there and just lay still and feel the earth against my spine. I am a loner, I like the silence, but sometimes gets too loud, and I start roaming beyond the boundaries and lose myself in the crowd. I keep changing like the seasons. I'm trying to keep my spirit free, and I don't question where I'm going. When I hear the wild wolf calling me, She said, lean down just a little close. There is something I want you to know. You can shed your teardrops, but there is no sorrow. 'Cause my heart and soul is at peace. I move closer to the bright light, and I can hear the wild wolf calling me. It's lonesome back in the shadows. There's a cold chill and I feel the need. Better keep my distance, 'cause I am waiting until I hear the wild wolf call me. Pues como vino se fue. Tema suavecito, no, y esa voz femenina, la verdad es que... Y la masculina, qué cojones, el tonillo guay. Y el tonillo guay. Pero como veníamos de hablar de las féminas y todas estas vaya cosas... Vaya pedazo de músico, colega. Yo siempre me ha resultado sorprendente cómo este tío no ha llegado a tener la fama que podía haber tenido. Hombre, tiene un mercado de seguidores grande, en los que yo me incluyo, vamos, si pudiera el primero, pero vamos, no porque... Soy muy joven. No, y el piezas este, el Tony, pues ya... Pero vamos, el Elvis Presley se hizo casi suyo ese Paul Saladini. Un pedazo de tema. Igual que el Rainy Night in Georgia, que lo han hecho 200 músicos. Desde... ¿Cómo se llama? El pianista este negro. Bueno. Pero... De boogie boogie antiguo de esos. De leyenda de la música negra. Bueno, ahora no me viene a la memoria, que también las neuronas nos quedan las chicas de vez en cuando. El tema es que eso, que Tony Iommi para mí es un pedazo de guitarrista, compositor y músico. Y dentro de la... No, el uno. Ah. Empezamos desde arriba. Y dentro de todo esto, pues nunca he visto que haya tenido el seguimiento que se merece como músico, en grado de letras mayúsculas. El sonido pantanoso de la Creedence y él, pues es el que cambió el significado de el aburrimiento que había exceso costa oeste en su tiempo, uh-huh, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a cambiar el tercio y como estoy animoso, aquí vamos con un grupo novedoso. Animoso, novedoso. Aquí están los Harrison Down, ¿os acordáis? Este título, este Puesta de Sol Alegre, daba título al tercer disco de Los Forajidos, Los Outlaws, grupo de Jacksonville, Florida, rock sureño a tope, y estos siguen su línea y están producidos encima por uno de sus colegas, el Steve Grisman, teclados de Henry Paul Van. Aquí va esta banda joven, Harrison Down, y una introducción de Sly preciosa, y luego nos vamos a casa. El tema se llama Home. Thank you. I've traveled down every highway with no money in my hand. Got no woman to call my own. I'm just doing best I can. Living nowhere else, I'd rather be floating on the current or down at Cape Fear fishing by myself. But there's only one place I call home. Mama said, son, be true to yourself. That's why I gotta leave you alone. Travel down every highway with no money in my hand. Un tema, pero precioso, tranquilito. I travel down in every highway. Por cierto, son nuevos. Te digo yo que saben muy bien lo que se están haciendo. Martín. Sí, no, es gente cachorros, como digo yo, de rock sureño que han absorbido bien sus inicios. Y muy muy en la clave de los Outlaws y compañía. Pero vamos, si tienen su sonido peculiar y, sí, y no, realmente su sonido original. Efectivamente. Estos son de Indiana y bueno, como hoy es un día especial, este programa va a ser un poco cortito. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir, casi casi. Yo por mi lado voy a pasar el testigo al colega. Sí. Con otro grupo Nobel. Estos también son nuevos, recientes, de los 2000. Es un grupo de Tennessee, se llaman Freedom and Whiskey, Libertad y Whiskey. Y vamos con un tema que precisamente también se titula Freedom, Libertad. Thank you. Pues sí, lo de freedom, la libertad es una palabra de esas tan ambiguas de tener sentido real por las connotaciones que la rodean. Que joder, pero siempre todos tenemos la esperanza de decir, joder, me siento libre, colega. Y luego, nos esclavizamos a nosotros mismos, en cantidad de gilipolleces, pero bueno. Pues sí, yo para mí el Freebird es la canción emblema de mi filosofía de entender la vida. Y además admiro a Don Ronnie. Ciertamente sí. Bueno, te paso el relevo y ya vamos. Pues sí, ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Ya sí, ya a ver qué hora es, si es que ya se nos echa la hora encima, cojones. Vamos con, luego, con un homenaje que me apetece hacer hoy, pero al tanto, ¿qué tienes así bueno, del, pues del lo cambio? De, pues eso, pues lo que estábamos comentando de que, pues eso, pues las canciones clásicas de las mujeres que yo hoy me he mirado en ensalzar un poquito, y esta, pues esta va un poquito de coña, ¿no? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca? Esta va un poquito de coña porque lo que dice es que, pues eso, porque si una mujer regaña conmigo y ya no te quiero y ya, venga, pues tú olvidado para mí, adiós, adiós, ya está. Y eso, cuidado, que cuando me veas pasando con otra no me preguntes. Porque lo mismo, la respuesta no te gusta y tal, igual, dice, así que, pero si tú tienes problema con nuestra relación, por ahí tú puedes ir diciendo que yo he sido el malo, que te he tratado mal, en fin, tú puedes hacer lo que quieras y tal, pero déjame a mí vivir tranquilo y estas cosas. Y luego tiene una coletilla, y espero que las mujeres que me lo estén oyendo te lo consientan. Y si no me lo consientan, que me lo perdonen, porque llevamos poco tiempo en antena y casi que no me conoce casi nadie, nada más que los antiguos creando, que me hayan, te están labrando una que me hayan oyendo. No, pero pero los nuevos y las nuevas que me estén oyendo ya sabrán que yo no comulgo con ciertas cosas, pero músico y tiene sensibilidad, ahí claro. Estamos, entonces esto está, pues digamos, como es el último tema que voy a poner y tal, ya no vamos a despedir. Pues me quiero despedir con un tema simpático. Entonces, que me perdonen todas las mujeres, pero esto va dedicado exclusivamente a ellas. Dices que pronto te vas. Pues eso ya es justo. Sufrir. Pobrecilla, ahí te quedas. Si te ves con otra, sufrir. Solo te queda una: sufrir, llorar, callar y aguantarte. Bueno, ahí llorar está. Y callar, de llorar a callar hay un paso. Bueno, ladies and gentlemen, babies and nos vamos babies. A ir despidiendo, efectivamente. Orangutanes and monos. Esta entrega se diluye en la tarde, cadena del váter para en todos. La noche, o donde lo estéis oyendo, la media madrugada. Sí, porque esto de inicio ¿cuál era? Va a manos del Pepe. 1 y 1, 11. Y como ya estamos aquí remilgados que nos vamos, pues nos entristece un poco. Pero este es quizás el programa, sí, el programa más cortito que hemos hecho. Pero bueno, aquí una hora y media, hora y veinte, no lo hemos calibrado. Nos tenemos que ir y nos vamos, la tomamos por culo. Así que seguís en la sintonía, porque esto es sintonía, aunque no sea en radio, es en internet y internet, pero nos iremos acercando a las posibilidades. Eso digo yo, lo de la sintonía, lo de la puta sintonía, lo que tenemos que hacer, tío, ya nos hemos comprometido. Las posibilidades metafísicas de que esto se haga a tiempo real, claro, irán llegando. Ahí está. De momento las ideas previas son lo de llamada en antena a través de un número que os daremos, aunque se haga grabado, pero nos diréis a tiempo real. No, se hará en tiempo real. Claro, pero luego se subirá después. Eso sí. Pero ya iremos avanzando al otro término. Pero como esto es una cosa, como las cosas bien hechas, como el buen vino, el buen bourbon o el buen... Siempre pienso en las cosas de río, líquidas. Paso, soy un buen cáncer. Llevan tiempo, pues vamos a dar tiempo al tiempo. Despedida y cierre. Aquí, Cadena del Váter, el Álvaro y el Jimmy, nos vamos. Y qué mejor con un recuerdo. A radio, la voz de la experiencia. La experiencia de la cadena del Váter. Ahí está. Vamos. Así que qué mejor que irnos con el recuerdo de uno que recuerda. Así que despedida, porque también tengo ganas de atentar. Estoy muy con novedades, rock sureño, country rock, blues rock. Y quiero actualizar para decir, aquí estamos al día, pero esos guiños no van a faltar y cada vez iré cogiendo más. Aunque hemos dicho que el Emilio pone clásicos, el Emilio va a ser el countryman. Me parece que también voy a pillar vestigios de nuestras buenas épocas. Así que uno de los que me enamoraba, este guitarrista fabuloso, irlandés y con el hígado cambiado, es lo que no aguanto. Así que Mr. Whiskey, Rory Gallagher, haciendo un guiño a otro monstruo, este de Luisiana, el rey del Zydeco, Clifton Chenier. Aquí está The King of Zydeco, Rory Gallagher, y nos vamos. Cadena del Váter, ¡yeah! ¡Forever! ¡Forever!